Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo creo que os conozco a casi todos, pero bueno, yo soy Aurora Delgado. Ella es Irene Antón, que es una de las editoras de Rata Natural. Y ella es Carmen Camacho, que es de aquí. Ella adopta. escritora, poeta y muchas cosas más. Profesora y. Y bueno, como sabéis, esta es el. Bueno, quizás no todos lo sepan. Esta es la segunda edición del Sofacama. El año pasado, de enero a junio, hicimos una de las que muchos de los que estáis aquí fuisteis partícipes. Y esta es la primera sesión de la segunda edición. Como habéis visto en el programa, es una fórmula, digamos, sencilla, ¿no? Lo que se trata es de dar a conocer editoriales independientes de nuestro país, editoriales que están apostando por la narrativa, que era un interés especial que tenía Luis. Y bueno, como sabéis eso, cada mes se dedica a una editorial y se lee un libro de esa editorial y después se invita al editor y a alguien de Sevilla a quien le apeteció leer ese libro, para que compartamos todo este día de encuentro, ¿no? No sé, yo estoy un poco anonada porque somos muchos este año y estoy muy, muy contenta porque el año pasado también éramos muchos, pero este año somos mucho más. Entonces espero que os guste la selección de editoriales y de libros que hemos hecho. Daros la bienvenida a todos, que os sintáis en plena confianza de comentar lo que queráis del libro, si os ha gustado, si no os ha gustado, yo qué sé, todos los aspectos que queráis, porque me parece que de eso se trata la literatura, de comunicarnos, y nada más, que lo disfrutéis. Yo he pensado que, bueno, le voy a dar la palabra a Carmen Camacho para que ella nos abra un poco el debate en torno al libro. Después, vamos, que Irene, que ha venido desde Madrid para estar con nosotros, que nos cuente un poco de la editorial. Y a partir de ahí, pues, si os parece, de manera libremente... libremente, pues ya vosotros vais interviniendo y contando y lo que os parezca, o sea, lo que queráis sobre el libro o sobre la editorial, porque si tenéis alguna pregunta, que seguro que a raíz de la intervención de Irene os van a surgir, ¿no? Y nada. Así que Carmen, si me pasa el bolso, que tengo una botella de agua y me la voy a beber. ¿Dónde está? Ahí, ese rojo, que es esa panera. Ah, no, una panera, es que hay que ser de campo. Está muy bien que siempre venga alguien de Sevilla, Luis y Aurora, porque se puede contextualizar la cosa de pronto y contarle a la editora que viene de tierras extrañas, que ahora mismo me bebería esto como Antoñito Procesiones, que no sé si conocéis la historia, pero era un señor que le gustaba mucho la procesión aquí en Sevilla, y un día en una conferencia acerca de la Semana Santa se acercó hasta el conferenciante, se quedó así mirándolo y se bebía una jarra de agua que tenía al lado, en plan performance, y cuando terminó dijo por el micrófono: estaba sequito. Lo mismo me va a pasar a mí, así que si me disculpáis. Y así esperamos que entre la compañera. ¿Por qué me quedo? Aquí hay una silla. Cristina. Aquí hay una silla. Sí. Lo siento, lo va a tener que hacer aquí un pase triunfal. Ah, no, vale. Hay dos sillas, ¿eh? Pues aquí, ahí aquí, te dejo a ti el banquillo. ¿Aquí te sientas conmigo? Sí. Luis. Pues nada, comenzamos. muchísimas gracias por estar esta noche aquí, que pudiendo hacer cosas tan perfectas, pues hay aquí que vamos a hablar de un libro, que esto a mí me encanta, esto me parece una maravilla y una proeza que hacen posible Aurora Delgado y Luis Gallego, y por ello le tengo que dar muchísimas gracias, porque esto es realmente especial y realmente importante, así lo siento en este momento, y estoy encantada de estar con Irene y sobre todo, bueno, pues hablar de este libro, que cuando me lo propusieron Aurora y Luis, me hizo una ilusión horrorosa, porque ellos no lo sabían, pero yo en el fondo de mi corazón quería leer este libro, y como estoy muy liada, y en cuanto acabe un libro que estaba terminando, en cuanto acabe el libro me meto a leerlo, no he acabado el libro, y de pronto me había llegado la propuesta y había dicho que sí, por supuesto, y nada, pues estoy contentísima por eso, porque de pronto una cosa de la que yo tenía muchísimas ganas ha llegado, pum, a mi vida, pues por arte de vivir lo que es. Y ¿por qué tenía yo tantas ganas de acercarme a este libro? Pues hay un motivo absolutamente biográfico, y es que con mi prima O'Brien, ¿cómo se dice? ¿O'Brien? Sí, ¿no? Pues tengo una afinidad, digamos, en lo vital, ¿no? Que sentía, por lo que había leído del libro y tal, que, bueno, pues que las chicas de campo tenían que ver con una ruralidad que tiene que ver con la mía. Yo soy de un pueblo de Jaén, de Alcaudete, y yo creo que no dista mucho, diferencia que hay olivo en un lado y en otro no, ¿no? Pero no creo que dista mucho de ese vergel de secano, ¿no? De ese sitio donde hay que florecer en el estiércol, en cierta manera, ¿no? Un ambiente, un lugar absolutamente idílico y con poder, y que al mismo tiempo resulta tan duro y tan áspero y tan difícil, sobre todo para las mujeres, ¿no? Me interesaba eso, y me interesaba también conocer eso desde la voz de mujer, ¿no? La voz de mujer, escrito esto, publicado en 1960, ¿no? Que también esa diferencia temporal choca muchísimo, ¿no? Cuando nos acercamos al libro. Entonces, tenía muchas ganas de ver eso, de ver cómo en esos escenarios que son duro, al mismo tiempo que son absolutamente idílicos, como mira desde ahí una adolescente, ¿no? Y también desde un ámbito que no es muy familiar, porque es un ámbito católico. Y tenemos el catolicismo allí y aquí lo tenemos instalado, y lo tenemos instalado en los hábitos, y también esa ruralidad que se manifiesta en las supersticiones, que se manifiesta en, bueno, pues en muchos aspectos que lo veía un poco cercano. Quería yo saber esa mezcla de ruralidad y mujer, ¿no? Contada por una persona que es de otro país, pero creo que ahí había unos puntos de conexión. Entonces, bueno, pues me parece una idea estupenda la invitación, y por supuesto tenía que decir que sí, estoy encantadísima. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, he tomado notas por todos lados, he visto un montón de cosas, he ido a poemas míos, he estado ahí bailando con ella y con mi vida también. Pero yo creo que lo mejor es que, no sé cómo lo veis, pero que dejemos todo eso para que sean vuestras prioridades las que nos traigan a la conversación, y la que nos haga posible el diálogo en aquellos donde más nos interesa, ¿no? Entonces, pues ahora, a partir de lo que vosotras propongáis, pues vamos ya lanzando, ¿no? Y vamos, sí, comentando. Vale. ¿Os parece bien? Me parece perfectísimo. Sí. Bueno, tengo poco más que decir, porque lo ha dicho perfectamente Carmen todo, pero primero quería dar las gracias a Carmen, a Luis, a Aurora, porque de verdad es un placer, como bien decías, venir aquí, compartir esto con vosotros y tener la oportunidad de presentaros el proyecto de la editorial. Y bueno, que estéis aquí para escucharlo y para participar luego del que hablemos del libro. O sea, que las gracias también a todos vosotros por venir. Empiezo, si queréis, de un poco de cómo se formó la editorial, y luego ya llego a por qué publicamos este libro, desgranando un poco el camino que hemos hecho. La editorial nace de Rubén mi socio y yo, que estamos en un momento teóricamente haciendo una tesis, pero cada vez más desilusionados, es decir, estábamos un poco en el ámbito académico como para convertirnos en investigadores o profesores, y cada vez era era algo que nos desilusionaba más por lo que veíamos, mucha política en los departamentos, bueno, grupúsculos que tienen más poder que otros, en fin, ya sabes cómo son estas cosas. Y de repente, siempre habíamos fantaseado con la idea de montar o bien una editorial o bien una librería o una revista, algún tipo de proyecto cultural, porque somos lectores desde siempre y nosotros nos conocemos desde que teníamos 16 años, desde el instituto, o sea que compartíamos lecturas y, en fin, una serie de cosas entre nosotros y con otros amigos. Había surgido varias veces la idea esta loca de, ¿y si nos vamos a Berlín todos y montamos una editorial allí, una librería allí? Bueno, pues finalmente el momento se dio cuando estábamos en ese punto de crisis, de no saber muy bien cómo seguir, y decidimos montar la editorial. Entonces, Errata Naturae nace de esta idea en 2007 y publica los primeros libros en abril de 2008. Estamos ahí para cumplir los 10 años. Claro, fue un año completo trabajando porque los primeros libros los tradujimos nosotros, o sea que hicimos todo el proceso nosotros. Hay un primer año que es como invisible, cumplimos los años en 2018, pero llevaba ya bastante trabajo. La idea es, en realidad nosotros tenemos una línea muy importante de ensayo político, que tiene que ver también con ecología, con aportar al debate político que se produce en la defensa de los animales. Por ejemplo, acabamos de publicar Zoópolis, que es uno de los grandes, bueno, el más grande ensayo reciente sobre este tema, en el debate político y sociológico tenemos una línea como fuerte de ensayo. Luego otra línea de narrativa también muy importante, que ahora hablaré de ella, y una línea también de que llamamos libros salvajes, que son libros que tienen que ver con el redescubrimiento de la naturaleza, la vuelta a la naturaleza, la vida en la naturaleza de una manera salvaje, en el sentido de que no es voy a pasar el fin de semana a una cabañita, no, sino que son normalmente reflejan aventuras de gente que decide desconectar de la vida o que no lo decide, se viene dado, ¿no? De la vida de la ciudad o de la vida un poco contemporánea de móviles, tal, no sé qué, y que decide desconectar y pensar en un lugar concreto, en la naturaleza, y esa naturaleza le ayuda en un momento determinado a cambiar un poco. Son aventuras fascinantes y son siempre como en primera persona y realmente son, es una línea además que ha nacido como hace 2 años y que está teniendo un empuje tremendo y que era bastante innovador, porque esto en Estados Unidos se llama Nature Writing y tiene una larguísima tradición. Nosotros aquí sí que tenemos literatura rural, ¿no? Pero no tanto de la naturaleza en el sentido de vivirla exclusivamente solos, de ermitaños que de alguna manera, ermitaños por decirlo de alguna manera, que reflexionan sobre esa vida en bruto en la naturaleza. Y luego también tenemos un interés en la cultura popular. Nos interesa la cultura popular en un sentido de analizar la cultura popular. Tenemos libros sobre series, tenemos libros sobre cómic, tenemos libros sobre videojuegos, libros sobre algunas películas también. En general, nos parece muy interesante que esto que ve mucha gente, o que vemos mucha gente, no me voy a excluir, o que es un producto que está al alcance de muchísima gente y que ve mucha gente, que se analice, que haya normalmente estos libros. Tienen una parte de ensayos que vienen de Estados Unidos, que compramos porque se han publicado en el New Yorker o por lo que sea, y otros suelen ser antologías y a lo mejor tienen 5 textos extranjeros y 5 textos de aquí, de alguien que contextualiza la recepción aquí, que está especializado en distintos ámbitos, filosofía, sociología, y que diga, bueno, pues esto qué significa en nuestra sociedad, ¿no? Que todos andemos viendo Los Soprano, que todo es tal, porque moralmente tiene algún significado, porque nos transmite cosas, porque tiene efectos en nuestra existencia, y eso nos interesa, ¿no? Y esta línea pues también en un momento dado funcionó muy bien, sigue funcionando, pero me refiero a que en un momento fue como un boom porque fue así más innovador también una editorial que tuviese una línea muy especializada en eso. Había varias que tenían algún libro, pero esta especialización o este interés era bastante novedoso. Y luego, al margen de eso, pues tenemos la colección de narrativa, que además es la que llevo específicamente yo. Y bueno, creo que Carmen lo ha dicho también, a mí me interesa mucho la voz de las mujeres y me gusta y me interesa la voz de las mujeres ahora, pero también me interesa mucho la que se ha olvidado, ¿no? Estas mujeres que nacieron a principios de siglo, en los años 30, como Edna O'Brien, y que O'Brien, que nos cuentan su vida en esos momentos y que fueron pioneras, ¿no? Y entonces esto me interesa mucho lo que tengan que decir, porque considero que no es justo que estén olvidadas, que dijeron cosas muy interesantes y que además lo dijeron de una manera literariamente impecable, y que únicamente se han quedado ahí porque evidentemente el sistema era el que era, el patriarcado es el que es, y que de alguna manera, bueno, pues tienen más reseñas porque hay más críticos masculinos, porque no sé qué, y entonces forman parte de la historia de una manera más sencilla. Esto no quiere decir que no haya ninguna mujer que haya formado parte de la historia antes, pero que era más complicado, ¿no? Y bueno, en particular me interesa también o los libros que son valientes en determinados temas, y me refiero con esto a que la literatura, la que siempre leemos escrita, esto no quiere decir que un hombre no pueda reflexionar sobre estos temas, pero que le interesan menos, está claro, que nos cuente un aborto, una violación, lo que supone, como bien decía Carmen, crecer como mujer en determinados ámbitos, lo que supone a lo mejor acceder a un trabajo o a una determinada profesión en una determinada época, ser arquitecto en los años 40, ¿qué era para una mujer, ¿no? Son cosas que no se han contado o que no hemos escuchado, porque cuando se contaban no llegaban a mucha gente, ¿no? Entonces esto sí que es algo que es un trabajo que a mí me interesa especialmente, y en el caso particular de Edna O'Brien, que encaja perfectamente en esto, como bien decía Carmen, aparte de eso es que me parece una mujer tremendamente valiente a la hora de... O sea, este es su primer libro. Ella cuenta en sus memorias, que publicaremos a finales de febrero, que lo escribió en un mes, o sea, le salió solo, porque lo llevaba adentro, porque tenía que salir, y bueno, y además no dejaba de llorar mientras lo escribía, ¿no? Porque era como se volcó en este libro, y realmente es un libro muy fresco, muy ingenuo, muy inocente, ¿no? Tiene esa cosa de lo que sale de primeras, ¿no? Pero luego Edna O'Brien ha hecho, bueno, ha escrito del orden de 30 libros, y en todos ellos no ha hecho nada fácil, es decir, se lo ha puesto difícil a sí misma. Primero hizo esto, que es una trilogía, como sabéis, luego viene La chica de ojos verdes, y luego Chicas felizmente casadas. Y después de terminar con esta trilogía de las chicas de campo, como se conoce, pues ha hecho libros, realmente algunos pues, de temáticas muy, muy difíciles, pues por ejemplo sobre el terrorismo en Irlanda, o sobre una mujer a la que asesinaron y se encontró su cuerpo en un bosque en Irlanda y se sospechaba que tenía algo que ver con un cura. Bueno, era la historia que estaba ahí, pero por supuesto muy silenciada, y entonces ella lo investiga y evidentemente crea una novela, es una ficción pero está basada en un hecho real, ¿no? Entonces bueno, y luego Las sillitas rojas, por ejemplo, se pone en la piel de una amante de los antiguos asesinos de la guerra de Yugoslavia, de uno de ellos, ¿no? Entonces nunca ha dado un paso sencillo de decir voy a escribir algo para, bueno, para pasar el rato, para contar algo que pueda ser entretenido, sino que realmente ha hecho un esfuerzo porque esos temas pasaran a la alta literatura, y a mí eso siempre me ha interesado en ella, y por eso también tenía tantas ganas de que perteneciese a nuestro catálogo. Aparte de eso, también tengo como un interés muy particular en Irlanda, porque me parece un país impresionante, por esta mezcla precisamente del catolicismo, pero del paganismo también, porque esa cercanía con la naturaleza da un acceso a esta mítica pagana y a esta mística pagana, perdón, y a esta manera de acceder a, pues eso, a las fuerzas ocultas de la naturaleza o a lo que está ahí de alguna manera, y cómo se transforma con el catolicismo en algo vergonzoso, que tienes que reprimir, que tienes que mantener a raya. Todos estos contrastes también me parecen fascinantes en el país en general, y de hecho creo que de ahí surge la potencia de una larguísima tradición literaria, ¿no?, con algunos de los mejores escritores de todos los tiempos, y que tiene que ver también con el hecho de que ellos hablan, como en Latinoamérica, con la lengua del opresor, ¿no?, que no hablan irlandés, pocos de ellos escriben en irlandés, sino que hablan en inglés, pero es un inglés que les queda... Edna O'Brien lo cuenta, ¿no?, en algunas entrevistas que he leído, es como si te perteneciese y como si no, y de alguna manera en ese hacer lengua tienes que construir algo que es mucho más construido que a lo mejor para alguien que le sale más natural. Y realmente me parece en ese sentido una escritora extraordinaria, y quisimos empezar por este, que era su primer libro, pero tiene cosas maravillosas que descubrir. Bueno, ya os dejo con lo que queráis. Una preguntita, también tiene sus memorias, ¿no? Que tienen que ver sus memorias. ¿Has leído sus memorias? Sí, las publicamos ahora en febrero. Las vais sí. a publicar ahora en febrero. Y tienen una correlación con la chica del campo, ¿no? Por la manera de dejarse decir, me parecía que era muy biográfico, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, está todo, es algunas cosas como a las que le saca punta, ¿no? Y ella tenía hermanas, por ejemplo, aquí no salen, aquí es una hija única, pero los padres eran como los cuenta, quiero decir, siempre... El padre era una persona que daba miedo, que tenía estos impulsos, que maltrataba a la madre, porque se emborrachaba y tal. Y la madre era como la cuenta también. Y el cariño de ella con su madre, de hecho yo creo que por eso aquí se hace hija única, ella lo quería en exclusiva. Es decir, las hermanas eran un poco mayores, tenía un hermano también. Y entonces esta relación con la madre tan intensa, sí que era así, o sea que sí, lo que cuenta allí, lo de la, ella trabajó en una farmacia en Dublín al principio y estuvo como formándose, y luego ya también se va con un hombre, y, o sea que sí, es así toda la historia. Pues, ¿os parece que empecemos a poner cosas aquí en el centro, empecemos a tirar hilos por ahí? Que venga, ¿quién empieza? ¿Quién arranca? Cristina, ¿no? Dedo, vaya dedo. Pone, ¿eh? Venga. Si queréis, vamos así. Si alguien se quiere callar, pues... Vamos, que es libre todo, ¿eh? Que no se examina a nadie. Que quien quiera habla, que no. Pero si os parece, hacemos así y ya... ¿Sobre la editorial también podemos preguntar? Sí, sobre lo que queráis. ¿Estáis centrados todo en literatura anglosajona? Creo que has comentado algo de Estados Unidos, sobre todo la primera parte, la ecológica, ¿no? No sé sí, cómo la llamaba. Los libros salvajes, sí, porque hay mucha más tradición allí. ¿Y cómo está la parte europea, por ejemplo, en eso? Porque como una cosa tan reciente... Pues hay una tradición también importante, anglosajona igualmente, uh-huh. pero en Reino Unido, que sí tienen una... A través, por ejemplo, Robert McFarlane, que acaba de salir, sacar Pretextos, un libro, pero que ya salió alguno en Alba hace años, que es un escritor maravilloso, él lo que cuenta, lo que pasa es que, claro, hay una cuestión que es la naturaleza que te toca vivir, ¿no? Y entonces Estados Unidos tiene de todo. Y a lo grande, a lo enormísimo. Entonces un señor se puede perder en las rocosas y pasarse muchísimo tiempo sin encontrarse con nadie y conviviendo con osos, con coyotes, con tal. En la campiña inglesa eso no pasa, está todo muy civilizado, cada X kilómetros hay un pueblo, Entonces este señor cuenta unos paseos impresionantes, tiene una capacidad de descripción y además te arrastra desde el paseo a la cultura. Yo lo recomiendo vivamente, no es nuestro autor, pero realmente merece la pena. Pero claro, es otra cosa. Entonces sí que es verdad que hay más tradición en Estados Unidos y en Francia ahora también está teniendo bastante recorrido esto de la, del nature writing, pero porque están traduciendo mucho también. O sea, realmente ahí llevan un poco la delantera. En Europa es que tenemos una naturaleza que primero nos la hemos cargado ya, queda poco, y luego pues es un, en un tamaño más reducido porque siempre la civilización está a las puertas de, quedan pocas cosas en las que realmente te puedas perder o puedas tener una relación tan intensa, ¿no? Y entonces pues hay menos, es lo que decía, queda una literatura que tiene más que ver con el mundo rural, con el campesinado, con la vida del agricultor o del pastor, o que también es fascinante, pero eso es otra, o sea, pasa más por la cultura y por la civilización que en el otro caso. Pues yo por seguir con el hilo y para cuando toque, a mí me gustaría oírte algo sobre el aspecto material de la producción de la editorial, ¿sí? Es decir, un poco cuánto, qué cantidad de cosas sois capaces de sacar al año, cómo movéis en el territorio de la traducción, incluso si se puede decir algo de cuántas personas vivís, sí. Si es que vivía una persona de eso. Claro. Bueno, no me había metido en eso porque para su momento, no sabía si os interesa, para su momento, perfecto, igual sí, después, sí. Pero es un aspecto de la cuestión que sí, me gustaría ver. Bueno, pues fueron muchos años en los que estuvimos solo Rubén y yo, porque esto no da dinero, o sea, quiero decir, el mundo del libro en general, ni para una librería, ni para un escritor, ni para un editor, da mucho dinero, ni para un traductor. Entonces fueron varios años en los que estuvimos solos haciéndolo todo. Es cierto que publicábamos mucho menos, 7-8 libros al año, que dentro de lo que cabe es manejable, si no cuentas con que lo traducíamos también nosotros, con lo cual ya los tiempos. Pero luego a los 2 o 3 años empezó a trabajar con nosotros una persona, media jornada, y eso ha sido hasta hace un año y medio así. Y lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, por un lado hemos tenido más suerte o el acontecer natural del tiempo que hace que la gente te conozca más y los libros se vendan más porque llevas años haciendo un trabajo que merece la pena y la gente se da cuenta, no lo sé. Y también que hicimos unas coediciones que funcionaron muy bien con Editorial Periférica, que la conoceréis, y que se vendieron mucho, pues de repente nos dieron un poco de, bueno, de el empuje necesario para contratar una persona más y para poder hacer una producción mayor, porque todo es cuestión de dinero, es decir, si yo no tengo dinero para comprar derechos, hacer la impresión, la traducción y todo lo que conlleva hacer un libro, que son muchísimos gastos, pues no puedo hacer más al año, porque aunque yo me mate a trabajar, si luego no puedo pagar a la imprenta, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, con la rueda ha ido girando con el tiempo y entonces ahora mismo somos 3 personas a jornada completa, una a media jornada y otra que tiene un régimen raro porque no es ni media jornada ni jornada completa, tiene jornada completa un par de días a la semana y el resto de la semana por decisión propia también porque acaba de tener un bebé, pero bueno, estos somos los que formamos parte de la editorial y esto ahora mismo permite que saquemos un libro a la semana, que es muchísimo, aún así tenemos que correr, pero un libro a la semana entiendo en los periodos en los que salen libros o que se suelen poner libros, porque por ejemplo julio y agosto no salen libros y el mes de diciembre se cierra más o menos el 10 de diciembre porque toda la campaña de Navidad no merece sacar cosas nuevas, la gente está pendiente de lo que ya había, de lo que ha salido durante el otoño y hasta el 20 de enero tampoco, entonces hay un mes ahí y otros 2 en verano que no se produce, o sea, estamos produciendo todo el rato pero no salen a la venta y entonces sacamos un libro a la semana más o menos durante esos meses. Madre mía. La traducción esta, ¿de quién es? ¿Es tuya o no? No, Regina es una grandísima traductora malagueña que trabaja con nosotros desde 2012 y hace unas traducciones estupendas tanto del inglés como del francés. También traduce del italiano, pero no lo ha hecho para nosotros. Y bueno, pues... Es muy curiosa la traducción, ¿verdad? Porque a mí siempre me llama la atención cómo se adapta una manera de hablar allí hacia acá, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que dice, la página 234, mi madre está mala, señor, se excusó Willy, que dijo May en lugar de madre. Dice, Dios mío, este es de Granada, de allí, ¿no? Es una vieja bruja, que no te dé miedo, él dijo mío, ¿no? Y hay como es una buena traductora, se llama esto, ¿no? Y hay muchos guiños de traducción. Y luego también me encanta el primor con el que apuntas desde las letras de canciones. Luego la va a repetir otra vez la letra de la canción. Estas salen en la película de no sé cuánto, ¿no? Y te va... Ahora no existe el monumento que estaba en O'Donnell, sino que el IRA lo reventó, ¿sí? Sí. Y te va a ir diciendo, la verdad que es muy de agradecer. Y luego también que me da la sensación que esa plasticidad que tiene la escritora contándolo, y que es muy sencilla, es un lenguaje muy sencillo, pero al mismo tiempo muy emotivo, ¿no? Creo que lo que nos llega muy bien, a mí por lo menos me ha llegado eso, ¿verdad? Esa sencillez mezclada con belleza y con... ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido que has dicho que lo escribió en un mes, ¿has dicho? Sí. Ella, bueno, fue una época, además, en las memorias, si lo leéis, lo descubriréis, porque... Bueno, y también si seguís leyendo la trilogía, porque luego ella sigue contando la historia y cada vez se parece más a lo que le ocurrió de verdad. Pero, cada vez más autobiográfica. Entonces... siempre es como dos líneas en paralelo que no se juntan nunca, pero que están como un espejo reflejándose la una a la otra, ¿no? Ella lo escribió esto, se emparejó con un hombre que era escritor y que era el que tenía, por supuesto, el nombre, el talento, todo esto. Ella era una chica de campo. Y, de hecho, las memorias se llaman chica de campo, porque es lo que ella se ha considerado siempre, ¿no? Y entonces, bueno, que ella se convirtiese en escritora fue a pesar de su marido, que se puso celosísimo y acabó odiando que ella pudiese escribir mejor, que tuviese más fama, tal, y le puso las cosas muy difíciles para tener la custodia de sus hijos por esta cuestión también, por celos literarios y... una cosa bastante terrible, pero sí, lo escribió, ella cuenta eso, que lo escribió en, no sé, pues tres semanas, un mes, es que creo que fue una cosa así. Me sorprende también, bueno, y en realidad, para también entiendes como mantiene todo, toda una frescura, ¿no? Ahí a Lola es como plas, sí. Pero de todas maneras no te da la sensación de que es nada improvisado, sino algo que para mí me parece muy sólido, ¿no? No sé qué os parecía a vosotros, pero no improvisado, fresco y sólido a la vez, ¿no? Y me sorprendía, no sé qué os parece a vosotros. Yo creo que está bien tejido en ese sentido, porque ya va como... un diálogo así muy fresco y muy espontáneo, pero de luego de repente la frase en la que se acuerda de que su padre todavía no ha venido, o de que su padre no sé qué, y siempre te va dejando cositas ahí para que tengas el recordatorio o la sensación de que no todo es tan alegre, sino que hay como un fondo de algo que está ocurriendo por debajo. Al menos al principio siempre va colocando esas cosas, ¿no? Te describe el día maravilloso, las vacas no sé qué, el bacon haciéndose no sé cuántos, el huevo de la pollita, y de repente, pero mi padre no sé qué. Y entonces vuelves a caer en que todo es una tragedia, pero tú estás ahí alegremente en el campo. Y entonces yo creo que eso sí que está muy estructurado, a pesar de la frescura. Puede que esté relacionado con esto de que has dicho también, que lo escribió en un mail y no podía parar de llorar, ¿no? Eso también creo que de esa necesidad parte esa estructuración, yo creo también, no sé, me da a mí esa impresión, ¿no? Esa necesidad de decir esto y que sea algo realmente doloroso al mismo tiempo que idílico, ¿no? Que ese espacio rural muchas veces pasa en algunos escritores que se polariza muchísimo, o es un sitio absolutamente ideal, deseable, incluso pasa sobre todo desde la ciudad, ¿no? Que el campo vete tú a la aceituna, ¿no? O lo contrario, ¿no? El pueblo una mierda, el campo una mierda, ¿no? Y sin embargo, esa Y me parece que tiene algo de limpieza, ¿no? De poner las cosas fuera, ¿no? Y de restituir las cosas, todas esas cosas que son súper duras, ¿no? ¿Tienes algún comentario más sobre el libro? Un poco sobre la dureza. A mí me parecía, por ejemplo, me ha sorprendido encontrarme, me llamo Alejandro, me ha sorprendido encontrarme una escritora con tanto potencial para ser popular y ser más leída, tan conocida, debido a algunas cosas, tan conocida en Inglaterra y en el mundo anglosajón, y no ser traducida, no estaba traducida hasta hace poco, ni en España ni en Latinoamérica. O sea que sorprende un poco cuando además también, como ha dicho Carmen, es una temática que puede conectar con biografías de muchísimas mujeres. Sí, sí, sí. Que han vivido historias desde hace muchos años muy parecidas y me ha sorprendido. Me ha gustado mucho también la elegancia con el estilo y me ha llamado la atención un poco el sobre el final, aquí no lo hemos leído todo, no voy a hacer ningún spoiler, porque me parece como que no la lleva más allá, no la lleva, es decir, al final no hay esa corrupción que acabe fatal, la tuberculosis, no sé si luego se llamará José María, María Luisa, ¿cómo se llama la tuberculosis de la amiga? Porque parece que hay como, me sonaba como cierta censura de lo que puedes contar y lo que no puedes contar, ¿no? Muy presente en todo el momento y cómo lo cuentas y claro, forma parte del estilo y muy bonito. No sé si puede darme una explicación, si la hay, de por qué no se ha traducido y no es más conocida esta... La verdad es que en origen tampoco sé exactamente. Sí que se publicó en los años, o sea, en los años 70, 80, un libro de ella en Lumen, pero en la época de Lumen, de, pues eso, en los años 70, 80, que se llamaba Noche y que es un libro mucho más experimental. Es decir, es un libro en el que el lenguaje está muy roto, las frases son muy crudas y no hay este sentido de la narración. Yo no sé si aquello no funcionó porque era duro y entonces se interrumpió un poco ahí. Luego sí se había publicado, ella hizo dos biografías de Byron y de Joyce y creo que la de Byron sí estaba traducida, pero claro, eso es como una cosa extraña dentro de tu producción. Si tú eres novelista normalmente o escribes narrativa y un día haces una biografía de Byron y solo traduces una biografía, pues es extraño. Y luego la propia Edna estaba como descontenta con su agente. No sé si esto explica algo, pero cuando a mí me lo dijo, me dijo, es que... Y eso que, de alguna manera, cuando yo conseguí los derechos, que me costó mucho, porque éramos una editorial, bueno, esto ya no me acuerdo en qué año... En 2013, pues claro, llevábamos poquito tiempo, pero además los derechos se compran. Quiero decir que luego tienes que traducir el libro, imprimirlo, tal, o sea, que llevaban comprados a lo mejor desde 2010 o así, o 2011, y nosotros habíamos empezado en 2008. Les costó mucho dar los derechos de una estrella internacional a alguien que tenía, no sé, 15 libros en el catálogo, que no sabes a dónde va ese proyecto, entonces es algo que cuesta. Y en ese momento... Justo hubo como un renacer de la obra de Edna Bryant en Europa, es decir, se publicó también en una editorial pequeña pero prestigiosa en Italia y pequeña pero prestigiosa en Francia. Porque en Francia y en Italia no sé si se había traducido o es que igual no tenía una proyección. Era como algo que se había perdido. Se tradujeron dos o tres libros y de repente llevaba años. Sí. Y entonces yo me imagino que eso tiene que ver con que de repente alguien haga mejor su trabajo, que puede ser el editor inglés, el agente inglés o las personas que llegan nuevas y que de repente pues renuevan un poco el panorama, porque hay editores ya de una cierta edad pues que tienen sus favoritos y no van a apostar por algo que está un poco perdido. Sí. Y entonces llegas tú, que eres una don nadie, y dices, uy, pues yo quiero. Y entonces de repente pasa lo mismo un poco en Francia y en Italia, gente nueva que llega, nuevas generaciones que tienen otra manera de hacer las cosas, o que precisamente porque no puedes gastarte millones en comprar a no sé qué, buscas la manera de tener lo que quieres, pero que está ahí un poco escondido y renace, no sé. Bueno, yo siempre iba a comentar antes, cuando hablabais de lo de la naturaleza, yo he tenido la sensación de leer como ella hace una descripción de la naturaleza bucólica y una cita de Turón, y sin embargo la descripción de espacios interiores a mí no me parece, yo la he leído así, a mí me parece mucho más siniestra siempre. Son bellas las descripciones exteriores, pero todas las descripciones de espacios interiores a mí me llevan a lo siniestro. Hay toda una primera parte, sobre todo, en donde no sabes qué está pasando detrás de esas relaciones con adultos, ¿no? Yo no sé, leo esas dos lecturas, ¿no? Del espacio exterior bucólico, sí, en la línea que tú comentas de Turó y tal, y los espacios interiores, que son todos muy, muy sarcásticos, pero son dardos, son dardos. Totalmente. Sí. Y luego, no sé, es que hay como una costumbre a vivir en lo duro, ¿no? En esos espacios interiores o en esas, las relaciones que se establecen de la protagonista con el resto, está acostumbrada, es ese hábito del miedo, ¿no? Es esperar a que el padre venga borracho y le pegue una paliza a la madre, ¿no? Es estar habituada, ¿no? al dolor, ¿no? Ese criarse ahí, ¿no? Que, como tú bien dices, no lo había pensado, y es verdad, los espacios interiores suelen ser... Es una manera muy interesante de mirarlo, porque la forma en la que ella describe su casa al principio, por ejemplo, y dice, es que es muy gracioso visto desde fuera, pero claro, vivirlo tuvo que ser muy duro, y es un reflejo terrible de la pobreza y de lo que significa vivir en la pobreza. Pero cuando dice, en mi casa todo estaba o sin estrenar o roto, ¿no? Entonces, es verdad, pero al mismo tiempo es algo muy común. Yo lo recuerdo también de la vida en el campo. Yo yo soy de Madrid, pero mis abuelos son de Guadalajara. Iba todo religiosamente todos los fines de semana, porque lo que más me ha gustado en la vida es el campo, y todas las vacaciones, y la casa de mis abuelos era así, destartalada completamente. O sea, todo estaba que se caía o que tal, porque nunca había tiempo o dinero para arreglarlo, o ganas, o ya no se sabía por dónde empezar, porque todo estaba como un poco... Y entonces esa sensación, que está muy bien descrita por eso, ¿no? Mi madre lo esconde todo y nunca lo estrenamos para que siempre esté perfecto, o está todo estropeado, ¿no? Cuando describe el baño, que no tiene cisterna durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Y luego también en la pensión en la que vive, o sea, el lugar en el que vive, describe los suelos fríos, el linóleo, las pelusas debajo de la cama, siempre es efectivamente, y está muy bien visto, y sin embargo abres la ventana y todo florece, ¿no? Hay una riqueza de colores y una alegría, incluso en los días tormentosos hay algo que ocurre fuera y que dentro esa tormenta no está como ahí contenida, ¿no? Entonces se traduce como en una especie de moralidad propia, ¿no? Me da la sensación, ¿no? El criarse de esa manera le da como cierta responsabilidad cuando se va a su colegio, al convento, se lleva unos jueguitos de té pequeñitos y tal, ¿no? Hay ahí, ¿no? Esa carga tiene también una carga de moralidad, ¿no? De cuidar algo pequeño que ha quedado reservado en un sitio ahí en concreto, ¿no? Una responsabilidad también, ¿no? Ya está planchando, bueno, averiguándole la ropa al padre y tal. Y la contemplación que tiene del espacio interior también le da una moralidad, ¿no? Ella dice en un momento dado, yo es que me quedo contemplando las cosas porque es la manera de que no me lleve el ciclón, ¿no? O algo así, lo dice de alguna manera así, ¿no? Me quedo contemplando la naturaleza, ¿no? Es la única manera de que, ¿no? También con respecto al tema de los espacios, hay una cosa que me llamó la atención cuando llega al convento, que está todo, que eso yo creo que lo hemos vivido, por lo menos yo lo he vivido, esto de entrar en un convento, en un sitio que llevan monjas, y está todo extremadamente limpio, que te resulta inquietante. Y de hecho lo dice. Y lo dice, ¿no? Dice, no sabía, ¿no?, que el desorden o la mierda, no sufriera la mierda, podía ser reconfortante, ¿no? Porque dice, coño, porque hay gente humana ahí, esto que esta gente que son, ¿no? Hay como también esos espacios de las monjas, de hecho le dedica bastante, ¿no? Cuando se mete para adentro, cuando con lo del cartel y todo eso, ¿no? Y luego en esa misma línea también tienen bastante un papel así los olores, ¿no? El olor a desinfectante, la limpieza esta extrema, el olor de la comida. Olía a bacon y o sea, enseguida todo tiene como un... Lo que pasa es que yo también lo que veo, que los espacios naturales también un espacio muy, muy modificado por los seres humanos, ¿no? O sea, también se ve una decadencia, ¿no? Un pasto abandonado. una verja que no se cae. De hecho, cuando las monjas llegan a la casa, cierran tal camino y habilitan otro. Es decir, que lo que también se ve en la familia de ella es como una enorme decadencia. Sí. O sea, gente que... una casa enorme, que ha tenido como momentos mejores, sí. Y el padre, lo que tú percibes es que ha dilapidado O sea, que algo que podía haber ido muy bien, el tipo lo ha destruido, ¿no? Y esa mujer no podía hacer más con el otro que está cada vez más gordo. Sí. ¿No? Y es, que no es una naturaleza tampoco... que es esa naturaleza ya también muy deteriorada de alguna manera, ¿no? Por el uso humano, ¿no? Yo creo que también... Sí, o sea, que es, efectivamente, aunque la naturaleza está descrita con esta riqueza, es verdad que tampoco es reconfortante, porque de hecho su madre muere ahogada en medio de la naturaleza, o sea, que tampoco es un lugar en el que digas, ah, qué bien, no, qué bien estoy aquí, ¿no? Porque de hecho... pues no sé, quiero decir, los animales también a veces son, te encuentras con ellos de una manera un poco venturosa. De hecho, en la biografía de ella narra el miedo que le daban los caballos, porque su padre siempre andaba pues comprando, tirando el dinero en comprar caballos para carreras, y siempre eran caballos incontrolables, le daba a ella la sensación, ¿no? Que eran estos corceles briosos que se te podían echar encima y arrastrar en cualquier momento, ¿no? He hecho cuenta al final. Sí, aquí está. Sí. Y en mi mente se agolpaban todas las cosas que me dan miedo: borracho, gritos, sangre, gatos, cuchillas de afeitar, caballos al galope. Sí. Ella cuenta eso, ¿no? Que en su sobrino... Es que es bonito porque el final de la biografía también cuenta lo que ocurre con esta casa en la vida real, ¿no? Y entonces no os lo voy a destripar porque no tendría sentido. Pero ella vuelve y su sobrino pues sigue viviendo en el mismo pueblo, y entonces es con el que tiene más relación allí. Y el sobrino sí que tiene también caballos de carreras. Y entonces narra ahí... cuando el sobrino le hace acariciar los caballos, y hay una especie de reconciliación con los caballos en general, ¿no? Pero toda la vida los ha tenido mucho miedo. Entonces ni siquiera los animales siempre son algo, o sea, son algo cercano y reconfortante. Sí, de hecho hay un hotel, ¿no?, que está lleno de galgos. Sí. O sea, que tú dices, bueno, y de hecho cuando muere la madre creo que la llevan allí, ¿no? Sí. Y hay un galgo. Y a ella le dan miedo los gatos, ¿no? Está siempre con el pánico. Y no sé si hay un momento dado en que la amiga, que yo creo que la amiga, por Dios, hay que dedicarle. Yo estaba llegando el momento de que te habla de la amiga. Por favor, que amigas como eso, yo creo que tú ya te puedes enfrentar a cualquier cosa en la vida. O sea, ya tu autoestima. Yo creo que se querían mucho, verdaderamente, que la otra, lo que pasa es que yo creo que no sabía hacer, pero... hacerlo ver como eso, pero yo creo que la Abad quería un montón a ella. Yo no quiero que me quieran así. A mí me ha gustado mucho cómo está construido el personaje principal, porque por lo que ve, por lo que dice, por cómo lo dice, es muy fresco. Parece que en ocasiones en las que no parece que pase nada importante, pero claro, todo viene de lo que cuente y de lo que no cuenta, te quedan las cosas. Y hay un elemento que a mí me causó mucha, que me imagino que no lo buscó la autora, pero desde el momento en el que surgió, estuve en tensión durante toda la lectura, que es la muerte de la madre. El hecho de que no le diese tanta importancia y se ahogó otra igual, yo pensaba que esa madre volvería en algún momento, que se había ido con otro hombre, y me parece que desde el punto de vista, desde el punto de vista estructural, apunté que se muera un personaje, pero luego que no se muera, desarrollarlo en otro momento. Y me ha mantenido en tensión todo el... por eso, pero claro, como ese personaje... Al nombrar ciertas cosas o no nombrarlas, verdaderamente es lo que va haciendo la acción, o sea, que es lo interesante, que está súper bien hecho, porque es una niña y lo que le interesa, y precisamente lo que le interesa va definiéndola y va describiéndola y va... Pues ese elemento que no estaba, yo pensé, ¿lo habrá pensado ella? Yo hasta el final no... Mira, Edna, esto. Si es una trilogía, a lo mejor es interesante hacer una cuarta parte e inventarnos que vuelve la madre. Bueno, lo que es muy interesante es que en Las chicas felizmente casadas, que es la tercera parte y que cierra un poco, en lugar de tener, porque en esta y en la siguiente, la chica de ojos verdes habla siempre ella, y cuando... quiero decir, y es ella la que da la visión de cómo es su amiga, desde su punto de vista, porque es la narradora. En la tercera parte, un capítulo lo narra ella y otro Baba. Y entonces es muy refrescante, porque de repente ves también cómo Baba ve a la otra. Quiero decir que... Ah, o sea, que siguen las, los mismos personajes. Sí, siguen ellas dos. Los personajes pues alrededor cambian. Yo que soy mucho de metanovela y metaliteratura. Aurora, vamos a hacer una cuarta parte en la que un día está viendo la televisión en color, que se la traen nueva, etcétera, etcétera, y ve a la madre en Hollywood, una película. Me suena, ¿sí? Y el epílogo lo escribe también Baba, es como el final, y entonces está muy bien, porque efectivamente es una persona peculiar y a la que está, pero sí, sí que es verdad que se quiere. O sea, quiero decir que hacen todo el rato su camino vital juntas sin apartarse, con sus más y sus menos, como es más una relación como tendrías con una hermana, que en el fondo pues es hermana prácticamente. Sí, claro, a veces tienes ganas de pegarle una patada y mandarla al infierno, pero en el fondo te quiere. Los que hemos vivido en un pueblo, claro, te das cuenta que con la hija del médico tienes ese tipo de relación, y es que entiendes que es así. Tú en ningún momento piensas que ella se está portando mal al hablarte, si es que ella te habla así porque ella puede hablarte, claro, así. Claro, claro, es una cuestión de clase prácticamente. Exacto, ¿no? Yo he vivido en un pueblo de 1,000 y pico habitantes y eso lo he vivido totalmente, claro, y lo veía normal. Está muy bien contado eso. Está muy bien, muy bien. Y a mí me gusta porque que hace de sombra, entonces se complementa muy bien, no es que todo el rato una sombra junguiana de Kathleen, ¿no? La autora cuenta en alguna entrevista, por otro, bueno, se me sale, cuenta que Baba también es ella. Claro, sí, claro. Sí, el juego es como el de persona de Bergman. Es una sombra junguiana. Es su misma, es ella misma contada de otra perspectiva. No, es que he pensado, soy tu padre. Bueno, era su madre. Soy tu padre. La madre es la Baba. No, era como su parte chunga, ya se veía a sí misma como una persona muy, hombre, muy ordenada, muy registrada, y no sabía cómo explicar su otro lado, que era lo que tenía reprimido. Y todo eso es Baba. Sí. No, y eso está muy bien, porque además luego te das cuenta efectivamente de que es así, o sea, que ella nunca ha sido tan niñita buena y no sé qué, y cuando luego se hace una chica, ya es joven y vive de otra manera, en el fondo no se puede ser valiente también siendo siempre una niña buena, o sea, a veces hay que mandarlo todo a... Y ella como mujer también vivió, pues eso, se divorció, no sé qué, o sea, hizo todas las cosas que no se debían hacer según lo que le habían enseñado de pequeña las monjas, su madre, su padre, todo lo que esperaba todo el mundo de ella, y efectivamente hay ese desdoblamiento entre, bueno, así soy a veces y otras veces soy un diablillo, por decirlo de alguna manera. De hecho, ella durante este libro estuvo censurado mucho tiempo en Irlanda, no se atrevía a volver a su pueblo, y su madre odiaba que ella fuese escritora, o sea, le pareció siempre lo peor a lo que podía, o sea, un lugar de vicio y que no le parecía terrible. Ella de hecho lo cuenta alguna vez que a pesar de que su madre odiaba la palabra escrita, sin embargo luego escribía unas cartas preciosas. De una manera ingenua, como una persona que no tiene relación con la literatura, pero ella contaba, no, es que mi madre me escribía unas cartas, esto lo cuenta personalmente, en las que cuando iba a recoger ollas me contaba cómo se manchaba el vestido y cómo no sé qué, y entonces las descripciones de la naturaleza, de los colores y tal, bueno, que era magistral, o sea, que eran de una belleza en la ingenuidad muy grande. Entonces creo que eso lo heredó también, y supongo que la madre, a pesar de ser ultracatólica, pues también tenía sus cosas como permitir que te toquen la rodilla por debajo de la mesa de vez en cuando para darte una alegría, ¿no? Ya jodan eso, que se podía quedar la mano pegada. Puedes jugar las cartas así, ¿sabes? Ah, no, sobre Baba, que a mí lo que me parece es que como la protagonista es como muy paradita, como que es ella la que mueve la acción un poco, la que... Le va llevando, la lleva Dublín, la lleva... Yo he visto ahí dos feminidades, que no sé si tienen que ver con las dos feminidades de la escritora, ¿no? Una es una feminidad que parece mucho más calmada, mucho más... que es la de Kathleen, ¿no? Que es como más... no necesito amar, no me puedo ir con el mamarracho ese que me has presentado, yo estoy esperando al señor Heltermann y la otra es una que parece mucho más rebelde, pero a la vez es la más conservadora, que es la de prestar la responder al hombre como se espera de ti que responda, ¿no? Echando para adelante, yéndote con el viejo, haciéndole las gracias, ¿no? Entonces veo dos feminidades y son, además son súper femeninas. Hay una parte donde dice ella, la protagonista, me encanta esos momentos donde me meto en mi habitación y me pongo a vestirme, me peino, ¿no? Ese pasaje es una demostración de feminidad preciosa, ¿no? Y es totalmente contraria a la el momento antes de salir, ¿no? Sí. Que llegas a casa, que no sé qué, después de un día de trabajo. Y te cambia, te empieza a peinarte. Y, sí. Además, que físicamente son contrarias, ¿no? Después de Es verdad. O sea, que la frase siguiente dice que es el único momento que después odia ser mujer. Que no le gusta ser mujer. ¿No? Es verdad. Porque... Hombre, que era muy chungo ser, que es porque era un poco pasa complicado, todo, hombre, pues, ¿no? Muy problemático, ¿eh? Luego pasa mucha hambre, ¿no? A mí me llama mucho la atención la presencia de la comida y del té, ¿no? Todo el rato con el té que ya como que te empalaga, ¿no? Sí. Y ahí pasan esa precariedad, pero que a veces llega a ser incluso hambre, ¿no? Sí, pasan hambre. Sí, cuando llegan a la casa de la Joana esa, digo, estas dos, antes le compras un traje, ¿no? ¿Cómo se dice? No comes tú nada, niña, ¿no? Le dice, no, y pone dos pan más en la cesta y le dice la baba, píllalo ya, ¿no? Antes de que venga el otro, que comen por la noche, ¿no? O matico una manzana, ¿no? Y la otra... los momentos de solidaridad que se dan en el convento, porque ya los espacios exteriores desaparecen, solo está la dureza, ¿no? Y los momentos de solidaridad entre ellas son de todas las niñas llorando en esa habitación y pasándose la comida, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Sin conocerse, ¿no? Lo transmiten también a través de la comida, ¿no? De la penuria, ¿no? O dice, quédate, le dice Baba, quédate, que vamos a comer cordero con menta. Bueno, quiero aquí con el aquí. Hay otro momento en que ella muerde un tomate, ¿no? Sí, y después. Sí. Bueno, que debe ser una cosa en los años 50 en Irlanda, vosotros un tomate. Lo robó la otra. De la casa. O sea, ¿qué pasa, no? Tienen un sostén. Abren el frigorífico. Bueno, y Joana tiene un candado en el frigorífico, ¿no? En el momento que también no sale. Yo, por ejemplo, ese tipo de cosas las he vivido en mi pueblo, del norte, en León. He vivido la madre de mi amiga que iba a buscarla y decía, te voy a dar la merienda, se sacaba la llave y le sacaba un trozo de chocolate y le daba a ella y a mí no. Por eso, porque ella era la hija del químico. ¿Veis? Es que eso... Sí, claro. Y yo lo entendía y nunca pensé... hija puta o qué y también he vivido lo de ir a robar fruta y comerlo sin pimiento, que es muy fuerte, claro. O sea, pero yo me identificaba y lo hablaba con Aurora y el otro día decíamos los dos, coincidimos los dos en que queríamos hacer una novela así, dice, yo tengo una cosa biográfica, tal, y digo, pues yo lo mismo, yo voy a hablar de mi infancia y me contaron así, claro. Vamos, que tiene que ser dificilísimo. Porque... También yo creo que uno piensa de las cosas que más me gusta de la novela es la voz narrativa, porque, claro, a veces tiene la sensación de estar leyendo una niña de 14 años, pero lo está contando una mujer quizá ya de 30 o 30 y pico, ¿no? Entonces, tú estás leyendo esa inconsistencia y coherencia a la vez que tiene un niño, ¿no? Es decir, que se acuerda del padre, ahora no se acuerda y de repente dice... Uy, lo más terrible que puede pasar en la vida es que no sé qué y que mi madre muera de cáncer, ¿no? Y antes había dicho, ¿me entendéis? Entonces, todo muy importante, pero a la vez no es tan importante, pero sí lo es. Y es como pero que se te olvida, distrae, exactamente, ¿no? Y de repente, pues, que la baba la roba las flores, ¿no? Y estaba antes pensando, hostia, es que este tío puede venir y matar a mi madre, ¿no? Debía ir... Había yo también a veces tenía la sensación como de estar leyendo como una novela de varios géneros, ¿no? Al principio creía que era más una novela de aprendizaje, o sea, de paso de la rito de iniciación. De iniciación de la infancia a la edad madura, ¿no? Y después había momentos que me parecía una novela romántica, ¿no? Cuando sobre todo cuando la muy también muy anglosajona, ¿no? Sí. De alguna manera, ¿no? Con ese personaje ahí Sí, que ese tenéis boca habla también. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Que había como un juego de género también, que también se, le da ese toque tan clásico también a la novela, sí, de alguna manera. Sí, sí. Para mí la novela tiene dos partes. Hasta la expulsión del convento, me emociona muchísimo todas las descripciones, y bueno, con lo de la madre llegué a llorar. Y además porque el capítulo termina, creo que dice algo así como, y aquí termino mi niñez, ¿no? Entonces me hizo pensar, digo, ¿y cuándo termino mi niñez? ¿No? Yo tengo un momento vivido en el cual yo reconozca mi memoria. Pero luego, a partir de la expulsión del convento, baja para mí la intensidad, y a veces hasta me resulta aburrida. Porque claro, como he vivido todo eso antes, entonces espero un giro de guión constante, ¿no? Como que aparezca la madre, algo así, ¿no? Como chas, y termino y no. Y me faltó eso. A mí me ha pasado al revés. A mí también. Ha ido ganando. Yo al principio me aterré incluso, vamos, dije, uy, madre mía, mucho campo, muchas flores, las vacas, qué rollo. Luego cuando ya muere la madre, no, en serio, te acuerdas que te lo comenté, ¿no? Pero luego ya muere la madre, digo, no, pasa, ¿no? Pasa, aquí pasa más de lo que parece. Y ya, y luego al final me he enamorado del personaje, me parecía eso muy boba, muy, y no, al final, y de Baba, ¿no? O sea, me da mucha pena al final, Baba, pobrecita, con su tuberculosis, ¿no? Y... pero es verdad que a veces está parada la historia, pero porque es que, claro, la vida de a veces la vida se para, ¿no? Pero a mí me da una sensación que os lo quiero preguntar, porque y también a Irene, cómo este texto se recibió en los años 60 de manera escandalosa, escandalizó mucho, y ahora lo leemos ahora y puede que escandalice de otra manera. Es decir, yo me paso todo el rato preocupada por la muchacha, porque en cuanto aparece el viejo, digo, ahora ya estoy preocupada, ¿no? Entonces veo que está actuando ahí otra moralidad distinta, que es este tío, cuando se va ella con los dos mamarrachos con los que se va, por padre la otra, y la van a violar. Que la violan, ¿sabes? Y entonces, o se van a matar con el coche porque él no estaba borracho. Claro, entonces yo creo que en los años 60 era como el escándalo empieza al principio, cuando dicen que en una vez se bajaron las bragas y se hicieron cosquillas, ¿no? Ahí empieza un poco la cosa, ¿no? Sí, sí. Y se escandalizaría porque dos mujeres, yo por lo menos, yo no, en mi pueblo, en los años 50, dos no se iban a Jaén a vivir sola, ni alta de grifa, ¿no? Son como bastante más modernas, ¿no? Es como una liberación de la mujer, ¿no? Y se leería desde ahí el escándalo. Ahora el escándalo lo leemos desde la otra manera, ¿no? Ahora Antonio Machado sería para nosotras un pederasta. ¿O no? Entonces, estamos, yo creo que tenemos instalado otro tipo de alerta, ¿no? Y yo lo paso muy mal en la segunda parte diciendo, verás tú, que me la farrían. Todo el rato diciendo, a ver, que cuando... De ya Holland este, cuando la va acompañando como un lobo, ¿no? A Caperucita, ¿no? Y, sí, y que si las reinas de España, no sé qué, tú dices, ¿ese tío? ¿Qué hace en el vapor? Quiero desposarte. Y tú dices, bueno, este tío, ¿qué quiere? Con la niña, ¿no? Yo a mí me ha pasado con el Gentleman este, yo al principio dije, verás tú, ¿dónde va el viejuno este? Que veremos a ver. Bueno, aquí hay una persona que tiene una teoría sobre Gentleman este que yo creo que lo debe contar. Es que hay gente que no se la termina de leer, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no. Sí. No, aquí ya eso no vale. Ya, a ver, aquí ya está perdido. Sí, sí. Bueno, yo la teoría es que ¿por qué deja por qué no va a recogerla? Porque la han pillado, ¿no? Porque la era una mujer, la amedrentado, ¿no? Por lo de Vicky, ¿no? Porque es impotente. ¿Ah? ¿Fuchas? Fucha, que viene dándole, por Dios. Que habla con él, ¿no? Por miedo. No, porque cuando se baja los pantalones, la tiene blanda. Sí. Ella le da igual, no le digo. Ella le parece. Pero ella ya no, ¿qué pasa? sabe, pero ella no sabe. En el momento que se va, dice, Tatiana, en el momento en dos días, no digo eso que sea. Pero la tiene blanda. Sí, del color de las cortinas, me parece. Sí, del color de la orquídea. De la orquídea. El color más cálido de la orquídea. En la metáfora de la orquídea está azul. La verdad que ella es una. Se supone, hay una bonita intención sexual. Sí, y ahora ya él es nada. Y sigue blanda. Y sigue blanda. Sí, luego lo recuerda con amor. De hoy aquello que blandito estaba, ¿no? Ella sí, pero ella primera. El gentleman para mí. No sé, en él, claro. Si él era un hombre mayor y piensa una niña en el momento que esto. Y la infelicidad de la mujer. De la mujer de él. También blanda. Puede ser, ¿no? Mira, porque se queda mucho una buena idea. Muchas veces en la concentración. Claro, yo no puedo. Es que estábamos el otro día y dice, pues esta novela tiene muchos, ¿por qué? Y yo me he quedado así. Digo, sí, bueno, sí, digo, y dice, el gentleman. ¿Por qué no se ha ido con ella? Yo qué sé, la mujer le ha dado un ataque. Sí, es verdad que siempre se queda como con ganas de que pase algo, claro. No lo entiende, uno dice, bueno, la moral de la época y tal, pero aún así chirría mucho esa escena del desnudo, ¿no? A mí me ha parecido muy rara. A mí me encanta esa escena. A mí no me haya gustado, es que me... Sí, es rara, pero rara, bueno, rara, claro, rara. Es que, a ver, es que ya no tiene ni idea. Entonces... Pero él sí, ¿no? Hombre, sí, pero tú imaginas, o sea, quiero decir que a lo mejor él tiene esta atracción, pero al mismo tiempo dice, que es una chavala, ¿sabes? A lo mejor está ahí como... Bueno, sí, es una teoría después cuando nos veamos la verdad. Otra cosa sí que me llamó la atención, que a mí hay un momento que me gusta mucho en la novela, que es cuando el padre de Baba le dice... a ella, que querría que fuera su hija, y es un momento como en el que él descubre que todo lo que ha hecho no sirve para nada y que está equivocado de la vida, ¿no? Y me resulta también muy curioso que hayas dicho que Baba es ella misma, o alguien tú lo has dicho, ¿no? Que Baba es ella misma, pero por el otro lado, entonces es como, entonces ese padre es el padre que ella hubiera querido tener, de alguna manera, ¿no? Así como el padre de su otro yo, el padre de esa niña, que es su otro yo, tiene una relación con ella muy importante, ¿no? A ella le da seguridad, le gusta estar con él, la protege, o lo ve como una lo ve como una persona de referencia en esa locura de casa, que la Marta está loca, la hija cabrona, ¿no? Y él es como el hombre sereno que no puede con ese con esa vida, ¿no? Y me resultaba muy curioso esa lo que has dicho, ¿no? Yo a Marta no la entiendo. Yo no entiendo lo del pollo cuando se lo comen en la cama. Yo no sé por qué. Tú estás entendiendo. A mí me resulta muy difícil imaginármela. Claro. Si esa mujer es lo que va a los hoteles por la noche, pero sí, a mí me resulta difícil. Un personaje que me ha costado también, y luego eso, no sé, que solo pasa una vez en la novela, de llevarse la comida a la cama para que no se la coma... El viejo, sí, la guardan en un armario. Pero yo creo que esas son las cosas que verdaderamente le dan verosimilitud. Yo también. Las contradicciones que aparecen en la vida y en nuestro constructo cultural que hacen que verdaderamente te lo creas más. Sí, vamos, y además yo creo que una sociedad como la irlandesa, vamos, que en muchas cosas podía ser un pueblo de Huelva, vamos, de Sevilla, vamos, porque será esa situación, sí. Será esas situaciones, claro. En que para el padre era lo mejor y resulta que en esa casa al padre lo que más le gusta se lo esconden. Y cuando el hombre llega y dice, ¿y él, no hay hoy pollo? ¿Hoy no ibas a hacer pollo? No sé qué, ¿no? Dice, no. Y le ponen allí una cosa correosa. Sí. Fría. No, dice, no, y vete ya, que te... Está ¿no? Es como que ese hombre, un poco lo que estaba también comentando... Como los dos padres y madres que como que se complementan uno con el otro, como que uno enlaza con... Sí. Sí, aparte me parece como es la que es la más ajena al mundo rural, la que quiere como... Sí. Ir más a espectáculos, ir siempre bien vestida. Decía que era bailarina. Claro, no lo sacamos, no mancharse del barro. De cualquier sitio donde vayas hay barro, hay mierda de vaca, de caballo, de todo. O sea, sí. Que la otra quiere la mujer del veterinario, que ya pues eso, lucir un poquito. No tiene otro sentido, yo creo. Y hay momentos donde aparece la culpa, claro. Dentro de la propia voz de la protagonista, está sufriendo Marta ya y dice, sufría. Ahora estaba pagando por todas las noches alegres pasadas en el hotel. ¿Se puede ser más nacional católica? De la culpa, la culpita, ¿no? La culpita de... Yo creo que es como todo el rato un retrato de matrimonio mal avenido, frustrado, ¿no? Y donde ni ella, ni Marta encuentra lo que necesita, ni el Señor, por supuesto, tampoco, ¿no? Sí. No deja de tener el pecado, nunca deja de tener consecuencias. La tuberculosis porque fuma, que puede ser metáfora de muchas otras cosas. Y tal, y la otra al final se salva, pero también dices, bueno, porque tiene esa red de protección, que dice, no, me han amenazado tu padre, han venido el veterinario y me han dicho que cuidado, y mi mujer se ha puesto de los nervios, pero si no llegase por eso, evidentemente parece que el desarrollo necesario es que acaba en la calle, o se le dice que tiene una mala vida, o en un correccional, o un psiquiátrico, es decir, que es ese... Es el destino trágico que tiene porque ha volado demasiado alto, ¿no? Sí, el pozo católico está todo el rato, ¿no? Ese fue el primer día que no fui a misa, ¿no? Termina así un capítulo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues me voy a confesar, porque hoy es el sábado, me voy a confesarme todo el tiempo. La religión aplastando, ¿no? De alguna manera, ¿no? No sé qué pasará en la otra, si hay evoluciones religiosas, sí o no. Sí, ¿no? Sigue apareciendo ahí, ¿no? Sí, sí, ella luego sigue viviendo en Dublín y ya ahí tiene, pues esto, conoce a el doble ficcional de su marido real, que es este escritor peloso y muy despótico, o sea, el personaje ahí ya sí que es terrible, la verdad, no... No es como estos que dices, bueno, es simpático, pero le pasa esto, te genera ternura, pero luego, porque Baba tiene una parte en la que, bueno, pues es así, aunque luego se comporta como una tal, pero este o el otro personaje, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto que a mí lo que me parece que es muy bueno del libro, como decía, no sé cómo te llamas, Tirso. Que decías que es verdad que estos personajes raros son los que le dan, o sea, yo me imagino, porque siendo de otra manera, es verdad que en las comunidades pequeñas siempre destaca a alguien por hacer rarezas o por ser el raro o el que no, que en las comunidades más grandes pues es que no se ven, no es que no estén, es que es más invisible, más... Pero yo recuerdo en el pueblo que también había personajes que no entendían nunca y tenían un comportamiento que... rarísimo, entonces a mí me parece que esto le da más verosimilitud a la sensación de comunidad pequeña donde está el tonto del pueblo, el listo del pueblo, no sé qué, con sus particularidades, sus vicios, sus pequeños pecadillos, o más pequeños o grandes, y entonces... Y que además en los pueblos está la capacidad de crear desde el mismo pueblo a las personas, o sea, de que una persona sea así porque los demás lo dicen. Porque lo señalan. Porque lo señalan, porque lo... A mí me ha hecho pensar muchísimo eso en mi infancia, pero muchísimo, porque me acuerdo que había unas niñas que se dejaba decir incluso que se acostaban con hombres de un bar, o sea, y ahora cuando las veo y son encantadoras, y yo de pequeño eran quintas mías, eran de mi edad, y pensaban que, no sé, que hacían de todo, cosas que para nosotros eran como tal, claro. Y me ha hecho pensar mucho en eso, En eso me parece muy importante algo que estaba señalando antes, que está conectado con lo que dice Tirso, el papel de una mujer que escribe en un pueblo, ¿no? Lo que tú comentabas antes, que la madre tuvo muchas reticencias con que fuera escritora, ser mujer y escritora, para empezar, es una operación de riesgo, pero cuando para colmo está desmontando o poniendo en evidencia esa estructura social a la que pertenece, que es súper cerrada, ¿no? Que es súper pequeña y que te construye mucho la identidad, se convierte ya en una operación de absoluto riesgo, ¿no? Entonces, entiendo, por decirlo de alguna manera, a la madre, ¿no? La oposición a que la escritora escriba, y el también la superación que tiene que tener una mujer de los años... nacida en 1932 para escribir y escribir acerca de su pueblo y de su casa, de sus amigos, de su padre. Joder, estás contando que tu padre es un borracho, que le pega a tu madre y que... ¿no? Entonces esa operación es que no puede ir al pueblo. Claro. Es que no puede ir al pueblo. No, contabas antes muy bien que el libro había sido... bueno, que había generado mucho debate y que había sido prohibido, como decíamos, y todo, y tiene que ver con eso, ¿no? Con que sea una mujer la que tenga la desfachatez de contar esto y de, además, de contar cuestiones íntimas, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito sexual o del desarrollo de ciertos sentimientos románticos, amorosos o lo que sea, ¿no? Es ponerse ahí en esa posición de poder, de tomar la decisión de cuáles son las frases que voy a ir, los personajes, y luego, sobre todo, claro, en un sitio donde ella también lo cuenta, pues en esas casas como en las que hemos vivido en el ámbito rural de una manera o de otra, hay 4 libros siempre. O sea, quiero decir que la gente no está acostumbrada a que tú, esto es ficción, partes de una comunidad y luego construyes cosas, ¿no? Entonces la gente lo lee como, mira lo que ha dicho de mí, sí, me reconozco en este personaje, ¿no? Y entonces, claro, no fue tremendo en ese sentido. Y de hecho ella, incluso en la biografía que publicamos ahora, y yo os decía, tenía hermanas y tenía un hermano, nunca tuvo mucha relación con ellos y se llevó mal por esta cuestión, ¿no? Porque les parecía que en algún momento, esto ya me lo contó ella una vez que vino, la invitamos a Madrid a presentar su libro en octubre de 2016, y me decía, claro, es que mis hermanas me reprochaban que había contado su historia, porque usas un trozo de aquí, otro de allí, en medio de una novela, por ejemplo, Un lugar pagano, que publicamos en octubre del año pasado, que es un poco también una historia rural de una chica joven, pero es un poco distinto, porque claro, este es lo que os decía, el primer libro, más ingenuo, más diálogo, el otro es más construido, más, sea de alguna manera más poético también, es como un, bueno, como si un destilado de este, de alguna manera. Y entonces le ocurre algo al personaje de allí, que es una historia que le ocurrió a su hermana, muy parecida. Y decía, claro, es que siempre me reprochaban, es que has escrito nuestras historias, es que no sé qué, es que has ensuciado nuestras historias, has falseado nuestras historias. Sí, no, claro, quiero decir, nadie entiende que esto es literatura, y entonces tuvo graves problemas con sus hermanas. Sin duda también, porque yo creo que para hacer lo que ella ha hecho, y luego uno puede estar, o sea, supongo que tener un hermano escritor no es un lugar cómodo, a lo mejor, sobre todo cuando es alguien que escribe historias así, y ahora, bueno, pues tenemos una formación distinta, pero entonces debía de ser muy incómodo, porque ya, aunque tú no lo creas, que eso es lo que está pasando, todos los que están a tu alrededor creen que es tu historia tal como ha ocurrido, ¿no? Entonces no debía de ser muy cómodo, pero bueno, que ella me contó que efectivamente, que muchas veces tenía que decirlo, pues haberla escrito tú, que lo difícil es escribirla, no es la historia en sí, ¿no? Y entonces que siempre tenía este dilema familiar, y luego que para hacer lo que ella ha hecho hay que tener un carácter muy fuerte, y yo creo que Naura ya no tiene, y se nota también en su biografía cuando ya narra, claro, ahora tiene 85 años, o sea que ha vivido, y cuando cuenta muchas cosas, ves a una mujer que se pone el mundo por montera y dice, aquí voy, y entonces que hace muchas cosas que a la gente que vive alrededor le pueden molestar, inquietar, resultar, bueno, que va un poco a lo suyo porque está en su aventura o en su descubrimiento a veces. Entonces, pues claro, a mí me pasa algo muy curioso, solo una nota personal mía, con el hecho de ser escritora, que escribo poesía, que es como un género un poco más ligado, identifican el yo poético con el yo empírico rápidamente, y es que en mi casa, soy un pueblo pequeño, en mi casa valoran que exista un libro, porque existan libros míos, porque eso tiene un aura, ¿no? Y eso tiene, digamos, que entra dentro de la institución editorial, y eso les gusta, ¿no? Les gusta saber que publico libros o que... Pero nunca se habla de lo que hay dentro de ese libro. Es como si no existiera lo que hay dentro. Es decir, es como si estuviera en blanco, ¿no? Nunca se comenta, y en el pueblo tampoco se comenta. Yo llego allí, presento mis libros, digo las cosas que les tendrán que escandalizar mucho, pero a mí por lo menos no, yo no recibo el feedback de lo que han dicho por ahí. Solo una vez me dijo mi madre, escribo aforismo, y me dijo mi madre, el libro que es de otra vez de las cosas chicas esas que dicen en el pueblo que son tonterías, ¿no? Ya me mandó el mensaje, oye, te quiero decir que no aprobamos estas cosas tan cortas, algo un poco más largo. A ver si te fue. Ya, bueno, ya se han fijado en que dentro hay, pero no quieren mirarlo, y yo lo entiendo. Hay algunos poemas que yo entiendo que no quieran mirarlo, y que también tiene que ser para ellos, tiene que ser una cosa dura, ¿no? Sí, y para, claro, los padres y para la hermana de Edna también. Sinceramente, Carmen, tú no agradeces que no los abran. Hombre, por supuesto, por supuesto. No, a mí me parece que no lo comenten, por lo menos. No, de hecho, los leen, de hecho, los leen. A veces he tenido momentos con mi madre que he leído públicamente, vamos, allí en la casa, un texto donde ella sale, pues no sale bien favorecida en ese texto. Y mi madre lo interpreta como un halago, no lo quiere entender. Hay un resorte en su mente que entiende que eso está bien, que de hecho le dijo una vez mi tía, dice, joder, pues si una hija mía escribe eso de mí, a mí me dolería. Se lo dijo así directamente. Me dijo, pues yo no le veo lo malo, no quiere verlo, ¿no? Y luego lo hacen de una manera muy sabia, entienden, es decir, yo le aprecio mucho que casi que lo llevan como una especie de orgullo por un lado, pero de sufrimiento también por otro, ¿no? Pues cuando cuentas cosas que tienen un referente que es reconocible en un pueblo, ¿no? Y es jodido. A mí me lo parece. Sí, no, yo por eso digo que no debe ser cómodo ser el hermano o la hermana de alguien que desvela hasta cierto punto, que nunca se sabe dónde parte la realidad y la ficción, y mucho menos gente que no está acostumbrada a leer y que no está metida en el ámbito narrativo y que puedes adivinar, y bueno, pues no es cómodo, yo no lo dudo. Y de hecho ella en sus memorias también cuenta eso, que este libro se lo envió a su madre y solo cuando su madre murió lo encontró escondido no sé dónde. En fin, que efectivamente no era un tema nada fácil para ella ni para toda su familia. O sea que sí. A ver, respecto a lo que ha dicho ella, yo soy Irene. A mí me ha parecido muy curioso. Hay dos momentos que me gustan mucho de su despertar como mujer, que es cuando se va a la casa esa palaciega con estos dos hombres, cómo es capaz, bueno, he visto quizás desde el punto de vista de hoy, no es el más común, pero en ese momento es capaz de plantar cara a ese hombre y decirle no, cuando quizás por su actitud hasta entonces lo que se espera de ella es que haga todo lo que él desea, y ella es capaz de mantenerse firme y decir no y de sacar a la amiga de allí. Luego, de otra cosa también que me parece curioso, el nombre del señor Gentleman no es casual que se llame Gentleman. Entonces yo creo que ahí también juega con la doble sexualidad también de la naturaleza y de lo que es un gentleman, ¿no? Ella, cuando habla de él, es como el caballero, es algo de ficción, es algo encorsetado, y la naturaleza es algo, o sea, la sexualidad es algo más salvaje, que ella quizás no quiere descubrir. Todo queda en un me toca la mano, me regala un reloj, me regala una orquídea, pero no hay esa desinhibición. Entonces pues me parece también muy bonito cómo juega, como él creo que encarna esa sexualidad oculta, y de ahí también creo que ese nombre, no sé. De hecho dice que le da miedo la sexualidad, ¿no? Porque tiene la experiencia de que su madre le hacían daño, ¿no? Sí, no, hay la sexualidad es dura. Sí. Bueno, yo creo que hay una, yo por lo menos la primera parte de la novela, hasta que llega, como dice Cristina, ¿no? Y aparte hasta que llego mi niña y tal, yo que he vivido en un hogar también con un padre de esas características, lo describe perfectamente, o sea, lo que yo podía sentir, o sea, el miedo del tintineo de la llave entrando en la puerta, hacemos mi hermana y yo, y ya se acabó el día, ya no sabes, o sea, esa incertidumbre total de que cualquier cosa que hagas, digas, o tú, o tu madre, o tu hermana, puede acabar en un desastre total. El terror, un régimen de terror. O sea, y es algo que yo creo, yo por lo menos cuando leí la primera parte me conmovía por cercana, ¿no? Yo creo que es una experiencia. Y también como, que hace 60 años, ¿no? Que se publicó esta novela prácticamente dentro de dos. Sí. Cómo está reflejada esa violencia doméstica como realmente se vivía, como algo cotidiano, bueno, sí, que te ha tocado, que le ha tocado a esta señora y a ti te ha tocado, ¿no? Y no hay nada que hacer, ¿no? Es que eso es tremendo. Todo el personaje, al ayudante de la madre, le dice, bueno, sí, le ha pegado a tu madre, ¿no? Y me podía haber tocado a mí o a ti. O al perro. O al perro. Sí. Hay alguna víctima algo natural, y, ¿no? Y que los, claro, lo sabían todos son partícipes de eso. Y a mí me llama mucho la atención cuando Baba es capaz de enfrentarse con el padre de Catherine. O sea que ahí como la diferencia como social, como que puede con la diferencia a lo mejor de género o algo así, porque ya sale tan tranquila, no tiene ningún tipo de miedo. Sí, está comiendo. Y ya controla absolutamente todo. Y ahí se ven los diferentes. Sí, dos variables que se cruzan, género y clase. Género y clase, exacto. Sí. Luego también está que en esa misma escena también dicen, bueno, es que a él no le gusta que fuera, aunque todo el mundo lo sepa, que fuera sepan que entonces ella. No solo es que sea la hija del veterinario, yo creo que también es que es una extraña. No pertenece al círculo cercano del hogar, que es el que está bajo este régimen de terror y que es el que sufre también las consecuencias, porque al vecino no le pegas, le pegas a quien tienes poder para ejercer esa potencia. El padre está clavado, ¿eh? O sea, que payasos de este tipo, con perdón para los payasos, es que son así, o sea, este tipo de tío que es capaz de, tal como la ve, le mete un puñetazo, o sea, es brutal, o sea, la ve, le mete un puñetazo, pero cuando está con el veterinario, la mujer del veterinario, es un payaso, o sea, mamarracho, es un chufla, este tío no, y es que está muy, o sea, muy bien, sin muchas líneas, o sea, tampoco le... Sí, sí, no, y lo que ella como... siente, ¿no? Además, ella dice, profundo, le veía, ¿no? Y le veo que tiene ganas de pegar, ¿no? O sea, como se lo sientes en la energía de que lleva el cuerpo, ¿no? Me justo antes de que le mete el puñetazo. Que tanto el padre como el gentleman, como los otros personajes, que cuenta lo que el personaje ve, estamos en ese sentido, no te da algo... tramposo, que te dé una psicología, que te explica, no se pone a explicarte nada, tú deduce lo que quieras, ¿no? El tema este es un señor, pues será pues estará un seductor, un picaflor, lo que tú quieras, es alguien que no lleva las manos con callos, ni manchadas, ni nada, y es el hombre ideal, y el padre es una tormenta, ¿no? Que viene y te sacude, y tampoco entra más, y acaba saliendo cosas, deduciendo que es un pobre hombre que ha arruinado la vida, que bebe, tiene mucha sed y tiene un problema de alcoholismo y de autocontrol, etcétera, y suma y sigue, y de bueno, una masculinidad por ahí también frustrada, porque encima es un poco, hombre, si es algo lo que tiene, cuántos caballos tiene, cada vez tiene menos caballos, si ya vendes la casa, la estás sintiendo un poco cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, tú eso ya, si quieres lo explicas, pero el personaje te cuenta un poco lo que le pasa, lo que ve y lo que... Luego toda esa red de seguridad que tiene, que al final aparece, como diciendo, oye, que del todo no estáis libres. O sea, siempre habéis tenido un ojo, incluso estando en Dublín, siempre ha habido una red de protección que no os ha dejado del todo, ¿no? No, en último momento parece un poco... También podría parecer un poco artificiosa, pero desde este punto de vista, que es el personaje, cómo te cuenta la vivencia, claro, tú no sabes que... tu tío ha llamado a tu padre, que no sé qué, no sé cuánto, y de repente aparece un pariente lejano y te dice, chaval, que sale aquí. Pero se leería hace 60 años como red de protección. No, no sé si hace 60 años el señor Gentleman, el que lo está leyendo, ¡ay, qué buen hombre! ¿No? No se leería con tanta suspicacia, quizás. Tengo la sensación de que esto hace 60 años se leía y parecía normal que este señor viejuno se la lleve por ahí por los carriles, ¿no? Y ahora estamos hablando de, menos mal que existe una red de protección, siempre ha habido alguien que, bueno, que tampoco eres tan libre y tal, pero que alguien te ha echado un cable, se puede leer se lee, yo creo que se interpreta, había un giro moral, creo, ¿no? Yo creo que se recibe de manera distinta en muchos sentidos, no ni para bueno ni para malo, sino que se recibe de manera distinta. No era normal porque en un momento dado, cuando está parado esperándola, le pregunta a quién espera y ella dice a su padre. Cuando ella queda con el gentleman para ir al sitio, siempre hace la referencia de que si la lleva a ver a la tía o a hacer la compra. Otra cosa distinta es que ahora lo leamos mucho más tremendo, de lo que se podía ver una relación con tanta diferencia, que no es tanta diferencia de edad. Yo creo que el señor Gentleman debe tener 45 años, porque... Sí, pero no, se nos activa rápidamente el resorte, pero, ¿no? Pero porque tenemos otro planteamiento, porque una de las tatas de la casa tiene 16 años, y entonces tenemos ahí otro registro. Y yo, también yo no le pega si a la Marta, le pega a la Molly. Allí está, sí, sí, se pega. Hay mucha violencia, ¿eh? Pero me desvía de lo que decías, pero... No, entonces eso, que ahí hay un tema, yo creo que está arrastrando siempre, un tema muy, muy siniestro, ¿no? El tema del incesto, el tema... Pero luego, por otro lado, el tema de eso, de un despertar a la sexualidad, con el papel que ella tiene de seducción, ¿no? En cierto modo, que lo explica además con mucha ironía, ¿no? Con mucha... Yo creo que es más lo prohibido del sexo que el tema del incesto, de que sea una persona mayor, casi es lo prohibido porque es prohibido, o sea, si fuese alguien a lo mejor de justo de eso, por la moralidad. Yo creo que más por eso, dice, ¿a quién esperas? A mi padre. Dices, si hubiese sido un hombre o un chico con 2 o 3 años, yo creo que hubiese hecho también a mi padre. O a lo mejor justificar, bueno, a lo mejor sí, podría ser que justificase después de mayor. Sí, yo ahí, vamos, la de la pensión, ¿no? Les advierte, ¿no? Las recibe con un giro de cabeza, las advierte dónde le estáis metiendo. Pero les deja. Yo en la primera parte. Les deja. Sí, le dice, bueno, va a venir un hombre a la salita que es rico y ya. Sí. Esa señora todo el tiempo, ¿no? También la pero bueno, la maleta para ir. La doble moral, ¿no? La doble moral que tolera, ¿no? Lo tolero si es rico, no lo tolero. Pero es muy importante que interviene el hambre todo el rato, ¿eh? Interviene el hambre. Es que, claro, ¿qué es lo que quieren un hombre? Baba quiere un hombre rico. Ella quiere. Interviene una cuestión socioeconómica súper importante en el proceso de seducción del hombre, claro. y de aceptar a un hombre o no aceptarlo, ¿no? Pero es que eso pasaba así. Los jóvenes no tienen dinero, ¿no? Los jóvenes están tiesos. Pero claro, chicos pobres, claro. De nuestra edad están tiesos. No, claro. Y luego, ¿qué hay? Porque lo que hay es una especie como de desvío un poco de lo que se supone que debería haber hecho, que sería pues haber terminado de estudiar, haberse cogido quizás un trabajo, haberse casado, porque también yo entiendo que también es un entorno rural, pero que se está modernizando y ya es otra cosa, ya no saben. Ya hay cierta transformación y ya dice, bueno, pues la chica que estudie, pero ahí también hay que entender un poco que la otra dice, no, lo mejor que le puede pasar a esta mujer es que se busque un marido viejo y rico, claro, aunque claro, sea claro, pasando claro. Por aquí, o sea, sí, tampoco claro, claro. ¿Dónde me meto? Pero que esta gente viene y no sabe dónde está, y en la manera libre es un padre borracho y... Claro, que, claro. Cuidado, sí. Que en sí, sentido... que este experimento te puede salir por el lado de claro. Si el hombre es un picaflor, te deja dentro de 2 meses, pero a lo mejor esto acaba en un matrimonio próspero y la saco de su pueblo, claro. Ahí donde tiene un padre maltratador. Claro, el problema es que está casado, no es que sea mayor, está casado. Y no le olvide también un poco con la ilusión de cuando ella era joven, su camisón de bodas. Ah, sí, la mujer de la Joana. Yo la interpreto más como que le hace ilusión que la chica viva esa aventura que no ha vivido ella y que le hubiera como gustado vivir, ¿no? De, es el marido, me voy, me voy a Viena, me voy a otro país a pasar una semanita. Es una o sea, visto desde la aventura, desde que se va una niña con un señor mayor a Viena, pues no, también da un poco de miedo. Pero la cuestión socioeconómica tampoco importa mucho, yo creo, que esté casado. Bueno, importa, pero no importa tanto, es decir, eso se puede resolver. Lo digo por experiencia personal. Yo tuve una relación con un hombre casado, mi madre, yo no sé cómo coño se enteró, y lo que me dijo mi madre, el hombre tenía dinerito y tenía un cargo, y entonces mi madre lo que me dijo es, hija mía, ella encantada, se le veía la cara, ella me esperaba entrando en el casino, en la feria, y bailando paso doble, bueno, mi madre lo veía claramente, ¿no? Y luego que me dijo fue, yo lo único que te digo, Carmen, es que tú nunca aceptes ser la segunda. Es decir, que tampoco ponte en marcha de ese matrimonio de banca. Pero claro, pero es que y no lo primero, no lo culpa más, sino que entienden a su manera de entender. Mi madre pues ve que un hombre con un buen cargo, con dinero y con tal, pues lo hija. Es que hoy, por ejemplo, una cosa súper normal en mi casa era. Yo veía a Julio Iglesias, por ejemplo, que me pateaba. Dice mi madre, ¿y el dinero que tiene? A ti no te gustará, pero ¿y el dinero que tiene? Y yo decía, porque se mete el dinero donde le quepa. Pero viene de una precariedad, viene de una precariedad muy grande. Es que aquí hemos, en las familias, yo muchas veces digo que tenemos el hambre atrasada. Claro, también es una precariedad. Es que venimos de muchas generaciones paupérrimas, o sea, que se han comido las piedras. Entonces, piensa que ha habido momentos en los que los señoritos con dinero, etcétera, etcétera, le llevaban los propios padres a sus hijos, a lo mejor, casi para prostituirlos. ¿Hasta qué punto hemos llegado? O sea, ¿hasta qué punto pasaba esto? Porque era una cosa como, no sé, que ahora mismo sería impensable. Pero hubo épocas en las que se hacía. Bueno, una... hay de todo. Yo también pensaba. Sí, sí, no, pero, de todo, pero que ahora sea algo más. Ahora sea, ahora. Vamos, a Michael Jackson, que no hace mucho, pues le llevaban los hijos al... a su parque este temático, lo que sea. No sabemos lo que hacía o lo que dejaba de hacer, pero algo era sospechoso, vamos. No, me luego, otra cosa, claro, una mujer tiene o casada, o monja, o la calle. Así es que yo creo que hay tres casilleros y poco más. No, en aquel momento, o sea, yo creo que sí. Y aparte de otra cosa, mayores de los 21 años, supongo, o sea, que también... Una cosa que pasa con España también, que con nosotros, claro, nosotros conocemos, y entre comillas, nuestra historia, ¿no? Pero cuando tú lees esto, tú dices, bueno, pues esta gente, allí no estaría Franco. Pero el, lo que tú dices, un nacional catolicismo, no, igual, o sea, y mucho que pasa con la historia de la homosexualidad, ¿no? Y tú dices, uy, en España tela, pero es que en Francia estaban dando electrochoc a los homosexuales. No, bueno, las leyes del aborto en Irlanda, por ejemplo, son mucho peores que aquí en España. O sea, y seguramente en otras líneas de la mujer también. Y ayer los obispos eran un gran poder político, o sea, quiero decir, ella... Yo lo he leído en otros pero sitios, se torturaba pero menos, ¿no? Lo cuenta. Perdóname, pero se torturaba menos. Sí, no, no, no, o sea, no, no se vivía mejor aquí por eso, pero no, nadie dice que sea mejor, pero digo que no, no, no estamos hablando de eso, sino de cuestiones, determinadas cuestiones, aspectos sociales, de control de represión y eso, lo otro, evidentemente es muy distinto. La cura también es la represión, quiero decir que no... Al final es lo común, ¿no? Pero que lo curas allí... No son más la que los de aquí. Bueno, yo he vivido mucho a Irlanda y los curas de allí dan mucho, mucho miedo. Los tienen muy ataditos en corto. Y en la época en la que yo fui, que no hace tanto, eran mucho más pobres que aquí en España. Y eso también es represión. Supongo que se llama ya circunstancias, ¿no? También al controlar el sistema educativo en un mundo rural. Es que todos los colegios son católicos, muy dispersa, donde hay muchísima población también interna que se tienen que desplazar, tienen ese poder, y luego es una cuestión también política nacional. O sea, es decir, frente al pueblo protestante, nosotros seguimos siendo católicos, entonces tiene ahí un bloqueo y tienen un poder. Bueno, los escándalos que han salido sobre abuso de menores. Sí, sí, es brutal allí, pero luego. Y era como lo habitual. Lo que contaba también es que, por ejemplo, durante años y años y años ha estado prohibido el lo que es un tampax, o sea, lo prohibieron los obispos, porque aquello podía dar placer a las mujeres. Estuvo prohibido años y años, o sea, porque echaron a la persona, había, es que no sé la historia exactamente, pero era que había alguien en el Ministerio de Sanidad que se le ocurrió aprobar aquello sin dar, sin que diesen los obispos el visto bueno. O sea, no se comercializaba. Y entonces no se comercializaba. Prohibido en ese sentido, no recomendado, sino... No, que no se comercializaba, o sea, que llegar al punto no de decir damos una recomendación, no, es que no entraba. Bueno, hay una parte en Escocia que ponen candados los parques para que los niños jueguen los domingos, ¿eh? ¿Para qué? Los niños no juegan el domingo, ponen candados en los parques. Nada, todos tenían nueve hermanos. Madre mía. O sea, el domingo no se trabaja, entonces hay una iglesia que dice que el domingo no se trabaja. Y el no se trabaja quiere decir que el parque está cerrado con candado en Escocia. Ese tipo de controles ciertas iglesias lo siguen teniendo, ¿no? En ciertos aspectos y ciertas cosas que son para ellos importantes, sí, ¿no? Hombre, verdad. Yo también, o sea, quiero decir, las mujeres no tenían escapatoria, francamente, o sea, el divorcio ha sido una cosa muy, muy reciente, es que ha sido recientísimo, y con unas campañas brutales en el metro y en el autobús y en todo, que han echado para atrás muchísimas cosas, pero es que también esto lo contaba ella en alguna ocasión, en alguna entrevista, que contaba... si, o sea, cómo habían, y entonces además como que hablaban a los hombres para, y entonces ya no queréis ver nunca más a vuestros hijos y no sé qué, entonces claro, como los hombres son los que tienen, claro, poder, pues los que legislaban eran ellos y eran los que, o sea, que era un control a todos los niveles de la vida cotidiana y efectivamente para las mujeres es para las que peor, porque claro, lo terrible de este libro también al principio es esa figura de la madre que no, que es una mujer inteligente, no tiene nada que hacer. O sea, tú la ves ahí y lo único que puede hacer es aguantar a ese tipo. O sea, es que ves que ella podría llevar aquello mucho mejor, organizarlo mucho mejor, pero está siempre con, bajo... El, no solo porque sea tiránico, sino porque es un inútil. O sea, es que es terrible. Piedra, claro, o sea, que es terrible que viven en la más absoluta pobreza cuando se nota que la tenían tierras, que habían tenido tal, que aquello llevado de otra manera podría dar sus frutos. Nadie dice que se fuesen ricos, pero que llevasen una vida sin estas familias. Y sin embargo, claro, es que no tiene escapatoria. La madre se intenta como escondidas tirar para adelante de la granja. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues dado la hora, y ahí, si os parece, vamos acabando, ¿no? ¿Queréis decir algo más? O... A mí me gustaría decir algo. Venga. Apoyar un poco el tema de la editorial libre e independiente, como llamamos, porque es verdad que la filosofía que pensamos. Bueno, está hablando. Eso que me gusta mucho, vaya, que me parece. Pero el año pasado lo vimos también. Y es una cosa que, bueno, que yo que sé, que se jugáis un poco el tipo y estáis ahí. Sí. Bastante, muchas libro a la semana, pero bueno. Ya. Pero bueno, eso nos ha dejado. No sé si vive en el campo, pero tendrá un estrés. No, qué barbaridad. Sí, mi socio sí que se ha ido a vivir a Extremadura, al campo. Y yo vivo, porque mi pareja es extremeña también, vivo entre Cáceres y Madrid. Cada vez vamos menos a Cáceres porque cada vez el trabajo está más en Madrid. Pero sí, pero yo hoy he venido aquí desde Cáceres, o sea, he venido en autobús desde Cáceres. Y bueno, es verdad que es muy, muy, muy duro. Pero bueno, como... La crisis no nos ha dejado en ningún buen lugar a nadie, quiero decir, que hay tantísimos autónomos que también están en la misma situación, que cada nuevo proyecto es empezar prácticamente de cero, es reinventarse, es no saber cuándo vas a cobrar, quiero decir que esto lo compartimos con tanta gente que tiene o un negocio o que funciona como un autónomo, que, en fin. Entonces, la verdad es que... A mí lo que me gusta de esto también, del como una nueva ola o red de editoriales independientes, es que antes, cuando alguien quería ser editor, ya sabemos dónde estaba el mundo editorial importante, entre comillas, en las escuelas de en los másters y estas cosas, hace, no sé, 20 años o así, decían, ¿qué hay que hacer para ser editor? Y Constantino Bertolo, que es un editor de muchos años de debate y de editoriales importantes, y luego de Caballo de Troya, más de descubrimiento de nuevos autores, decía siempre, hay que ser catalán y rico. Es lo que tenías que ser para ser editor, ¿no? Tener muchísima pasta que arriesgar y vivir en Cataluña, que es donde estaba la fuerte industria editorial. Y lo bueno que tiene ahora, que esto haya cambiado completamente, es que puedes ser editor siendo extremeño, siendo sevillano y no teniendo ni un duro. O sea, quiero decir, es verdad que tienes que tener algo que te salve la vida, pero puede ser otro trabajo a tiempo parcial o lo que sea, pero no tienes que ser ni rico, ni catalán, ni de clase altísima, que es lo que eran los editores antes, eran de clase alta catalana, de la burguesía, claro. Entonces, por suerte eso se ha democratizado, porque también es verdad que hay mucha más gente que ha estudiado tanto, me refiero tanto al sistema universitario tradicional como a estudiar idiomas y poder leer en otras lenguas o lo que sea. Quiero decir que tampoco tiene que ser un único camino, uno llega de muchas maneras, pero lo cierto es que es mejor así porque hay editoriales mucho más diversas de gente que ha seguido caminos muy distintos y llega a publicar los libros que quiere publicar y conecta con su público y ya está, ¿no? Entonces a mí eso me parece enriquecedor, democrático, y no lo digo solo por nuestra editorial sino por la cantidad de editoriales independientes que están haciendo un gran trabajo y que al principio, pues como digo, nosotros publicamos poquitos títulos porque te cuesta, vamos, es que además yo cuando empezamos le decía a mi socio, yo echo mucho de menos un jefe. De verdad, es terrible, alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer, porque todo el rato tienes que estar descubriendo y esto cómo se hace ahora. Y a ver, y entonces te das un golpe, te das otro y a la tercera ya descubres cómo se hace y entonces, bueno, pues venga, es por aquí. Y con el siguiente asunto, sea lo que sea, cómo se hace. Y entonces cada vez, ¿cómo se distribuye en Argentina? ¿Y cómo se hace no sé qué? ¿Y cómo se va a una feria internacional? Entonces todo el rato así y al principio pierdes mucho tiempo en esto y también por eso pues vas al ritmo al que vas en los inicios, ¿no? Pero yo se lo decía eso, digo, es que yo quiero un jefe. Porque además nosotros empezamos, realmente dejamos la tesis y nos pusimos, no hicimos un máster ni nada, dijimos ¡hala! Y además viniendo de este, porque hay, por ejemplo, Solano de Libros del Asteroide, había trabajado en Planeta antes y luego ya montó su editorial con una experiencia, claro. Ya, pero nosotros no, entonces bueno, pues es verdad que mucha gente ha empezado así y por suerte ha encontrado su manera de hacer las cosas y luego además sí que otra cosa que ocurre es que nos llevamos todos muy bien, es decir, que compartimos información y no hay esa sensación de competencia. Luego los libros encima de una mesa pues compiten porque la gente elige uno u otro y eso es así, pero entre nosotros no, y entonces pues nos llevamos bien. Si de repente nos hacen una propuesta un traductor, oye, ¿qué tal traduce esta persona que ya trabajó para ti o tal? Y hay buen ambiente. Y bueno, a mí lo que me parece es eso, que al final es riqueza para todos como lectores, que yo sigo siendo lectora, entonces me agradezco todo esto, que no lo lleven cuatro allí inalcanzables, sí, y que haya una que cosa... Te charlen con... Sí. Entonces bueno, eso me parece que está muy bien, muy positivo para todos. Bueno, pues cerramos aquí, si os parece. Os recuerdo, bueno, el libro que leeremos en febrero es de la editorial Comba, que es de Barcelona y está especializada en literatura hispanoamericana. Vamos a dar aquí un y además del club de lectura hay también el invitado será Enrique León, que tiene un blog precisamente de literatura hispanoamericana que si queréis conocer se llama Fondo de Lectura, es un devorador de libros y controla un montón del tema. Y él va a dar, incluso nos va a dar una pequeña charla sobre la literatura hispanoamericana actual, sobre tendencias, autores y editoriales. Sí, es que controla un montón. Él también colabora con la revista de literatura Víspera, es crítico. Y vamos, tiene un buen rollo. Y también vendrán los editores de esta editorial que se llama Comba. Y el libro es de Andrea Yestanovi, que Pepe por ahí, ¿no? La había empezado a leer y se llama No aceptes caramelos de extraños. Vaya tela. Vamos a ir. Es un libro de relatos, ¿no? No es novela. Y no sé, como este mes es tan cortito, pues... hay que respirar entre uno y otro. ¿Qué? Hay que respirar entre uno y otro. Sí, sí. Porque te lees uno de un tirón, que son poquitas páginas, y dices, oh, Dios mío. Y al día siguiente tienes que ver el otro, no uno después del otro. No puedes. De todas maneras, como ahora en febrero siempre hace viento, ¿no? que nos sacamos la cabeza, que nos despeje y luego el siguiente. En fin, que espero que lo hayáis pasado bien y que hayáis estado a gusto. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias. Yo desde luego he estado súper a gusto. Qué bien. Qué bien hemos portado, ¿eh?